yo cero internet para gastar. No me gusta estar de novio, que seguramente alguna vez me va a cagar. Ya nada importa de lo que va a pasar, solo te requiero esta noche. ¿Por qué? Porque esta noche soy yo, no tengo en quién pensar.